tocam agora as melhores músicas em inglês. mala. Mala, ay, con tu cuerpo y tu sabor, qué mala. Abrázame con tu calor, oh mala. Tú solo bailas, no piensas. Sangrando. te gusta, puedo regalarte. Es esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme. En mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero ya te vi flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte. Para que tú nunca pienses en dejarme. Con mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa. Por si un día lloras, tienes de alegría. Y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Por eso te canto. Ridículo, ahora cambia. Para adelante, para atrás. Si lo quieres más rápido, acelera le más. This is for everybody que lo quiera bailar. Now you want, you can't stop it, no hay como parar. Sigue mi consejo, no te vas a repetir. Baby, muy chiqui chiqui, mucho vas a conseguir. Aguanta, no es solo ladies, pero escándalo. Cosa muy gordo, loco, son de back, lo veo, tío. ¿Te atreves? Sí, yo sé que si no vale, si no. Tu alegría como la que tengo aquí. That's right, ya creo que te lo dije, hijo. Y de drama, lo del mundo, chiqui chiqui, mijo. Mueve chiqui chiqui, mueve sola, papi. Muévemelo a mí, mueve chiqui chiqui, mujer encantadora. Tiki tiki chiqui, muévemelo ahora. Mueve chiqui chiqui, mueve sola papi. Tiki tiki chiqui, muévemelo a mí. Mueve chiqui chiqui, mujer encantadora. Tiki tiki chiqui, muévemelo ahora. Muévelo. estoy loco por tu beso. Que me quiten de la vía el airecito, que me roben de tu estrofa un par de versos. Y es que mi mente a mí no me deja entender, si tú me quieres yo estoy loco por tu beso. Que me quiten de la vía el airecito, que me roben de tu estrofa un par de versos. Yo paso por tu calle todos los días para decirte que te quiero si te veo. El miedo está contigo y no te fías, la ilusión se convierte en melancolía. Miro pa' la luna y me lía, el contraste de colores me confunde. Hoy en día hay gente todavía que esa mierda de racismo infunde. Y tu sonido me encendió, ese arte ya no puedo. Solo lo sé que me entiendo a mí. Que poco hombre aquel que mata placer, que poco hombre el que le pega a una mujer. Y es que el mundo cada día está peor pa' ti, pa' mí. Guerra, malos tratos, ni un huequito pa'l amor. Que poco hombre aquel que mata placer, que poco hombre el que le pega a una mujer. Las noches que me quedo imaginando, en un mundo bueno, sin avaricia, tú y yo estaríamos paseando, descalcitos por la playa de Galicia. Las noches que me quedo imaginando, en un mundo diferente, sin tristeza, por fin se acabaría el puto racismo, la guerra, malos tratos y la pobreza. Tu sonido es negro.

revés. Y no lo sabía antes de esa noche. Dentro de mi sien. ¿Qué te necesito? Perdóname si nunca te demostré mi amor. Yo te siento así. Yo te siento. Thank you.